El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Suéltete. Un saludo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. O sea que saben los andaluces que yo, como catalán, quiero mucho a este país, Andalucía. Y entonces, pues, de verdad, un saludo, un abrazo. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, como casi siempre digo. Y esta noche, pues tan especial como el propio Tete, como mi amigo Tete, o nuestro amigo Tete Montoliu. Tete nos quería mucho a los andaluces, quería mucho a este territorio, quería mucho nuestra música, quería mucho a muchos músicos andaluces que son sus amigos. Hace muy pocos días se celebró el 80 aniversario de su nacimiento. Hubiera cumplido 80 años. Los ha cumplido en la Casa de los Espíritus. Hubo bulla en el Jamboree, hubo bulla en la Casa de los Espíritus y hubo bulla en muchos corazones de muchos amigos que le seguimos queriendo y le seguimos recordando, porque su presencia en nuestra vida es absolutamente inolvidable. Y por supuesto su música, sus dedos, sus manos, su espíritu, su presencia, sus ausencias. Nostre Vars, ¿dónde yo? Bueno, pues tantas cosas compartidas con un gran maestro, el maestro Tete. Tete Montoliu hubiera cumplido 80 años, ha cumplido 80 años. Este fue el primero de sus grandes tríos, con, por supuesto, con Eric Peter al contrabajo y con Per Wiborys en la batería. Ese inolvidable Per que le acompañó tantas y tantas y tantísimas veces, en primera instancia con Eric y después, por supuesto, con Horacio. Este es un blues de Jimmy Heat, de la saga de los Heat, como sabéis, hermano de Albert Tutti, el baterista Albert Tutti Heat, y hermano del maestro del contrabajo Jimmy Heat. Percy Heat, del Modern Jazz Quartet. Y así va a transcurrir esta madrugada, recordando al maestro Tete, al nostre amic Tete Montoliu Masana, que ha cumplido pues 80 años hace nada, y los ha cumplido aquí, en el Boulevard del Jazz, por supuesto, esta noche. Los cumplió el día de su cumpleaños, que no era otro sino el pasado 28 de marzo. 80 años, y por supuesto hubo bulla también en el Jamboree, hubo bulla en la Casa de los Espíritus, y sus músicos, sus amigos, sus compañeros, tantos y tantos, nos movilizamos alrededor de su recuerdo para seguir diciendo: el Tete vive. Y seguir recordando, por ejemplo, aquellas viejas cosas que decía siempre: lo mejor es volver a lo mejor. Y para él, ¿qué era lo mejor? Pues, sin duda, Thelonious Monk. Thank you. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Soy Tete. Un saludo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. O sea que saben los andaluces que yo, como catalán, quiero mucho a este país, Andalucía. Y entonces, pues, de verdad, un saludo, un abrazo. El mestre Tete, el gran mestre Tete Montoliu, que hubiera cumplido hace, pues nada, unos días 80 años y que lo estamos sintiendo en un concierto absolutamente memorable, un concierto inédito y un concierto lleno de emoción, lleno de muchísima emoción, porque este primero es un disco póstumo de Tete, que se llama Per Sempre Tete. Segundo, fue grabado en directo en el Jazz Cava de Terrassa el 6 de marzo de 1997, escasamente 4 meses antes de morir Tete. Ya estaba enfermo cuando hizo este concierto, pero tantas ganas tenía de tocar, tanto interés tenía por reencontrar su tacto, sus dedos, su piano, sus teclas, su contacto con el piano, que realmente le dio una fuerza interior absolutamente especial y maravillosa, hizo posible que el concierto se pudiera llevar a cabo, además con un nivel maravilloso, como podéis sentir. Hizo piezas, básicamente, bueno, todo lo que hemos oído es del maestro Thelonious, de ese referente que él siempre decía, lo mejor es volver a lo mejor. Pero también en ese concierto inédito, absolutamente inédito y extraordinario, que esta noche os estoy presentando, también hizo unas piezas a piano solo, que por supuesto no puedo olvidar, y que bueno, pues configuran la inmensa categoría del mestre, la sensibilidad, la extraordinaria capacidad para hacer sentir y sentir, pues, y hacer que sintamos nosotros también, por supuesto, lo que es el jazz. En el Jamboree hubo fiesta, al igual que hubo fiesta también en la Casa de los Espíritus, pero yo siempre tengo un abrazo, un recuerdo y la memoria llena de algún llanto de emoción, porque el Tete me enseñó muchas cosas y me enseñó también a amar esta música. Thank you. escuchar, ¿eh? Así, sí, ahora sí. Quin susto els hi vaig donar fa 4 mesos, eh? Bueno, estem tocant a la bateria per Víboris. El contrabaix, Horacio Fumero. Com hauran sentit, estem tocant una suite del Thelonious Monk, que un amic meu, molt amic meu, la va batejar amb el nom de Monkiana, a més, molt ben batejada, trobo. Ara, amb el permís de vostès, anem a descansar una mica i tornem de seguida. El piano de Montoliu. Gràcies. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Soy Tete. Un saludo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. O sea que saben los andaluces que yo, como catalán, quiero mucho a este país, Andalucía. Y entonces, pues, de verdad, un saludo, un abrazo. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Em dic Eduard i és un plaer estar a Andalusia escoltant jazz al Boulevard del Jazz. Boulevard del Jazz. Thank you.

Tete. Un saludo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. Son dos de mis canciones preferidas del Nano, o sea, de Joan Manuel Serrat. En este caso interpretadas por el Tete, por el mestre Tete Montoliu. Dos canciones bellísimas, paraules d'amor, sencillas y tendres. O este, no hago otra cosa que pensar en ti. Que decía más o menos, si no recuerdo mal. Es un atrevimiento cantar con el Tete, pero era... Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Darari, ni, no, ni, no, ni. Es una canción de Joaquín Sabina. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la bragueta. No hago otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones. Pero hoy las musas han pasado de mí. Y es que andarán de vacaciones. Yeah. Yeah. Tete Montoliu. Piano solo. The voice, Javier Domínguez. No hago otra cosa que pensar en ti. Pero los versos huyen de mis manos. Y es que las musas han pasado de mí. Se habrán ido con el Nano. Bueno, entre el Nano y Joaquín, entre Joaquín y el Nano, y este maestro fantástico que es Tete, a quien esta noche estoy recordando. Hace unos días hubiera tenido 80 años. Aquí tiene 80 años. Vive en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Tenemos su voz, su música y su recuerdo, que no es poco. O por este orden, quizás mejor. Tenemos su música, su voz y su recuerdo. Tenemos muchas cosas de él. Muchos momentos juntos, muchos conciertos juntos, muchas historias juntos. Y para mí, de verdad, es una inmensa emoción recordarle en este nuestro territorio común del Boulevard del Jazz al mestre Tete, al gran culé Tete, al gran home Tete, al gran pianista, al gran catalán Tete Montoliu. Se habrán ido con el Nano. Darí, tirorí, Tirorirorin. Tirorin. Darirorin. Arin. Arin. Así empezó el maestro Tete tocando boleros. Era un insigne maestro de los boleros y lo sigue siendo. Y con este somos novios de Armando Manzanero. Pues os digo que ha sido un inmenso placer estar aquí esta madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una feliz semana, y el próximo sábado por la noche, pues otra vez historias para acariciar tu corazón, historias para estar juntos, historias para, bueno, pues para las que sientas muy buena música, muy buen jazz. El saxofonista de antes, oh, es el viejo Ben Webster, es el viejo Ben Webster. Maravilloso Ben Webster, como siempre, con el trío de Tete. Lo dicho, que pases una muy buena noche, que tengas un buen día y una muy feliz semana. Salud y un beso muy fuerte para las bulevareñas y un abrazo también fuerte para ti, bulevareño. Un abrazo viajero y un beso viajero. Somos novios, yo. Somos novios, man. Tenemos un cariño limpio y puro, como todo. Buscamos el momento más oscuro, para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Si van, ¿de qué color son los cerezos? Sin hacer más comentarios, somos novios, yeah. Maestro Tete, mestre, buena noche.